¿Cómo andan? ¡Feliz cumpleaños! 102. Espero que me inviten para cuando cumplan 200. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66, serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer bien. Andarás bien. Bien, bien. Vos decías, perdón, ¿no? Estamos con Hugo. Hugo de Peligroso. Sí, peligroso. Muy peligroso. Yo el TVO sos peligroso. Sí. Yo no me, si me cruzo con vos en la calle me cambio de vereda. ¿Será por la campera y por la por capucha? Por la campera de cuero. ¿Y la capucha? No te vi la capucha. Si no, ni te doy el paso. ¿Y el pantalón abultado? Y ya está, estoy hecho, ¿no? Y por mente morena. Disculpame, ¿qué querés decir pantalón abultado? Te estás haciendo autobombo, dejate no, de joder. No, abultado en la en las piernas, tío, ¿verdad? Tan peligroso no soy. Ay, no. Bueno, decíamos, claro, 102 años que espera a Macri que lo invita para los 200. ¿Tanto va a durar? Te invité al pase porque te escuché esto y, boludo, y está bien, aparte estoy solo, yo así no lo que está mal. Sí, sabía, venía a las 7. No te dije nada, sino arrancó. Claro. Vi Lucy, entré, pasé, vi Lucy, sí, entré. Sí. Encontré a un tipo que estaba hablando pavada solo y. Yo sabía que Lucía me estaba esperando. Ah, que es la única que me está esperando. Sí, realidad. Viste, bueno, está bueno eso. Por lo menos alguien te espera. Sí, pero bueno, tu compañera está seguro que venga. Claro, tu compañera viene un poquito después. No. ¿Se llama tu compañera? Vale, Valeria. Valeria, Valeria, listo. Valeria está ensayando. Ajá, mirá, ¿por qué? Toca una banda en Surmenage. Permiso, opa. ¿Eh? Sí, dale, dale. Abajo. Exacto. Toca en Surmenage y están preparando el show para dentro, creo que, bueno, van a venir a la radio. Ah, buenísimo. Dentro de dos semanas, buenísimo. Creo que es en Capital. Buenísimo, nos quedamos escuchando entonces dentro de dos semanas. Hoy también te puedes quedar escuchando porque tenemos un programón, ¿eh? Voy escuchándolo en el camino. Te digo, tenemos un programa. Me dejo los auriculares y voy escuchando. Mm. Es más, no me va a dejar mentir. No hagas cagada. Mirá, escuchame. Las boletas van a estar aumentando. Mirá. Están aumentando las boletas. Mirá, no me va a dejar mentir. Una vez le mando un audio a Lucía, señorita, sí. Le digo, la cortina está muy alta. Escuchando, viste, perfecto. Claro, el tipo está postproduciendo. Bueno, yo lo que estaba escuchando al Sportivo Don Sud y le comentaba a Luca. Bueno, ¿no? Bueno, ahí bien, está. Bien, loco, bien, todo, papá, papá. No te pongas nervioso porque lo está mandando a bancar a él, viste. Los pibes que transmitían. Le digo, claro. El pibe no está haciendo nada, loco, está manejando los botonitos. Los botonitos, claro. Claro, claro. Lo que no saben hablar son ustedes. Sí, exacto, sí. Lo bien que lo hacen, también. Sí, hablar mal. Sí. No, estoy hablando de los operadores, Ah, sí. Nunca sí. Te pongas en contra de no. Un operador. Está loco. Está loco. Empezar a llevarte el marco del operador es perder el programa y no vengas más. Ay, me clavé. Claro. Es así, es así. Eso ¿viste es. Que te dije? Justamente eso, está muy bien. No me puedo quejar. No nos podemos quejar. No, yo sí me puedo quejar de otro. No, yo de otro te iba a contar justamente eso. Mira, hemos estado con este programa, con Silvia. Nos conocemos del 2005 más o menos. Ajá. Hace un montón de años. En una producción de radio de la UBA. Hicimos varias cosas. Arrancamos, como todo, arrancás con el programa. Como siempre. Fuimos a lugares inhóspitos, por decir algo. Insólitos, insólito, más que inhóspitos. No, esto era inhóspito. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. He ido, yo vivo en Quilmes. Cementerio de. Sí, sí, Pet Cementerio, más o menos. Hasta Castelar. Ah, lindo. Bueno, iba hasta una parte equidistante en Capital. Silvia me pasó a buscar en el auto, autopista, bueno, en fin. Una cosa loca. Y algún operador se durmió alguna vez cabeceando y empezó y ¿pero seguía operando? Operando, operando, operando. Yo dije, la puta madre, no puede ser. Y viste, y uno escuchá, haciéndole Alex, seña. Escucha, Alex, escucha, Alex. ¿Ves? Claro. Haciéndole seña. En un momento le tiramos un avirome. ¿Para que? Claro, al vidrio. Hasta que se despertó. Dale, no, lo que pasa es que tuve una noche. Mira, pelotudo, me estás operando, no veas. Claro, boludo. Mandá a otro. Me cagás a mí. Este será, no te gustará este programa, te parece una pedorrada, lo que vos quieras, pero respetá un poquito. ¿Viste? A nadie le importa si el operador le gusta o no le gusta el programa. No, ni operar. No, pero no. Y está bueno que le guste. No, la carita que me fue. No te seguís, no te decía. Sí, no, a veces te deben tocar cada petardo. Bueno, sí. ¿Viste? Como todo. Sí, no, no, no puede decir nada, ¿no? Los de la mañana son terribles. Por suerte, en la mañana no me toca. El otro día vino. Sí, el otro día. Ah, mirá, mirá, mirá. Ahí está, ahí está. ¿Esto se sube solo o soy yo que más chico? Se sube solo. Ah. Sí, se sube solo. Porque yo digo, ¿qué pasa, loco? ¿Cómo es? Sí, este también se subía solo. ¿Viste? Vas tirando el cuello para arriba, para arriba. Después te duele, ¿viste? Te duele la cervical. Te voy dejando. Encima la cervical. Encima la cervical encima porque tenés algunos problemas graves. Uy, con la humedad me pone mal. No, claro. Estos días ¿viste cuando uno se pone grande? Me contaron, ¿eh? Y viejo. Sí, me contaron. O sea, grande y viejo. Bien. Nos vamos.